Como nos anticipaba al comienzo de este programa, nuestro compañero, el conductor de este programa, Nicolás Andrés Lantos, a pesar de la cautelar que le pusieron al DNU de Macri, sigue adelante el PRO sin hacer demasiado. Me gusta, hincapié. ¿Puedo decirlo sin hacer caso omiso? Sí, eso iba a decir. ¿Haciendo caso omiso? Ay, me encantan esas palabras raras, pero nunca entiendo qué significan. Me siento muy Homero. Eso está Lantos que nos va a explicar. Ay, genial. Lantos explica todo, es verdad. Sí, es muy bueno, son muy buenos explicando. ¿Me estás diciendo maestra Ciruela? Sí, maestrito Ciruela. Maestrito Damasco. Eso estaba pensando. Ciruela no era. Vamos a ir por partes. Primero, la noticia judicial. ¿Se acuerdan que Gabriela Cerruti, junto con otros legisladores de Nuevo Encuentro, Delia Bisutti y Edgardo Form, interpusieron ante la justicia una medida para diciendo que el DNU que había anunciado hace 10 días ya Mauricio Macri, 10 días? La semana pasada. Era inconstitucional, no con respecto a la Constitución Nacional, que es otro encare de la cuestión, sino con respecto a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. El juez en lo contencioso administrativo y tributario, Osvaldo Otegui, de la Ciudad de Buenos Aires, un juez de la ciudad, de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, dio lugar al pedido de esta cautelar por considerar que los artículos 14 y 16 del DNU de Macri violan la Constitución. ¿Por qué? Porque en su artículo 103 la Constitución porteña dice que el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Sí. Y que solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de la ley, se podría, por ejemplo, si es durante el verano y no está reunida la legislatura. Uh-huh. Pero además, solamente podría hacerlo cuando no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos. En este caso, lo que cae es la materia tributaria, porque si no recuerdan mal, en uno de sus apartados, en el 14, el DNU de Macri establece la imposibilidad de establecer impuestos a la producción e importación de papel para medios gráficos, de enseres, equipos, insumos y aparatos necesarios para la difusión de expresiones, información, opiniones o ideas por cualquier soporte o modalidad. Y en el 16, limita la ejecución judicial de deudas tributarias a periodistas y a medios. O sea que por esto, por estar legislando sobre dos temas que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que no se pueden legislar mediante decreto, el decreto es nulo. ¿Qué pasa? Como no es una ley, sí, que se puede decir este artículo está bien, este artículo está mal, sino que es un decreto, se cae todo. Claro. Se cae todo, según lo que dispone este juez, no se podría tratar en la legislatura. Cuando se enteran de esto en el gobierno de la ciudad, evalúan el curso a seguir. Hubo tres opciones que se pensaron. La primera era que saliera un segundo DNU, digamos, corrigiendo la falencia de este primero. La segunda opción era avanzar con el proyecto que había presentado Raffo junto con Fernando Sánchez, un legislador de Proyecto Sur, uno de la coalición cívica, que tenían, digamos, algunas diferencias con el texto del DNU, algunas correcciones y otras que con otro tipo de enfoques también. Pero se decidió una tercera opción, hicieron la gran Macri, sí, que fue decir, posta, no me importa, sigamos. Sí, se sigue adelante. ¿Va a seguir adelante por ahora o hasta tanto no hace un cambio, digamos, no haya una novedad más fuerte? Decidieron seguir adelante. El problema es que se le pueden empezar a complicar los votos ahora, uh-huh, porque con un fallo judicial en contra no es seguro que cuenten con todos los votos que parecía contar antes, así que habrá que ver en los próximos días si se sienta a negociar con la oposición o qué hace. Pero por ahora la decisión del macrismo fue seguir adelante con esto y la idea es que la semana que viene se trate en el recinto, el miércoles que viene. Ahora bien, en Córdoba de la Sota, que había llegado tarde a la fiesta y había, digamos, varios días después de que Macri diera su DNU, salió con el suyo propio. No quiso ser menos. Habíamos hablado que en su momento de que una de las dudas que tenía de la Sota era esto, de quedar como alineado debajo de Macri cuando ambos son rivales. Están negociando en este momento una alianza pero más allá de eso, son rivales de cara al 2015. Entonces De la Sota vio en estos problemas que está teniendo Macri para aprobarlo. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que Macri lo quería aprobar con 40 votos sobre sí. tabla, sin tener que esperar? Que no le salió esa, ahora le viene lo de la justicia, no sabe si tiene los votos. Bueno, De la Sota, que tiene mayoría propia en el Parlamento cordobés y tiene mayoría absoluta propia, el partido de Unión por Córdoba, que es el que él encabeza, dijo, matanga, vamos a primerearlo a Macri, él tiró primero el DNU, yo lo voy a hacer ley primero. Uh-huh. Entonces hoy se trató en comisión, consiguió las firmas necesarias y mañana mismo, o en realidad ayer se trató en comisión y hoy mismo, esta tarde, va a entrar en el Parlamento cordobés y probablemente sea aprobado este DNU con críticas importantes de la oposición, pero no del kirchnerismo. ¿De qué oposición? El radicalismo, el Frente Cívico y Social, que responde a Luis Juez en Córdoba, salieron a matarlo a De la Sota. Sí. Adelantaron que no van a votar el proyecto, aunque no necesitan los números, pero digamos, ya aquí... no es el kirchnerismo, sino que son otros aliados que a nivel nacional han apoyado las regulaciones para impedir la aplicación plena de la ley de medios, porque de esto se tratan uh-huh. estos DNU que están apareciendo, que a nivel local parece que es tan impresentable lo que presenta, que lo abandonaron y salieron a reclamarle, ¿se acuerdan lo que hablábamos el otro día? La deuda que tiene con SRT, que es el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, que es quien viene haciendo las denuncias. Bueno, salieron con los mismos argumentos que había salido el kirchnerismo a pegarle, ahora salieron el Frente Cívico y la UCR, mientras avanza la idea de que la legislatura cordobesa además suspenda al legislador que estaba en licencia. No, el ministro de Transporte que renunció, Heredia, era un legislador en licencia, había sido legislador, elegido legislador en el 2011, tenía una banca a la cual nunca asumió para asumir el cargo. Ahora que renunció al ministerio, él podría retomar la bancada. Bueno, ya se está armando una movida en la legislatura cordobesa para tratar de evitar que tome su banca, para que no tenga fueros, porque quieren avanzar con las investigaciones. Veremos cómo sigue esto en los próximos días, pero se está poniendo picante. Picante, salieron también, el otro que salió a bancar el DNU de Macri y De la Sota fue Alberto Fernández. Qué raro. Sí, rarísimo, no nos extraña. ¿No dijo que se le había ocurrido al primero? No. Él le dijo, che, Néstor, tiré un DNU.